profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos nuevamente con más profecías bíblicas. Muy bienvenido, amigo mío. Vamos a continuar hablando sobre qué es el amor verdadero. Llegamos a un punto que quiero realmente compartir con usted. Unas palabras de Wernher von Braun. ¿Le suena conocido este hombre? El director por muchos años del Centro Espacial NASA. Él expresó un testimonio que a continuación le entrego. Dijo él, los viajes espaciales tripulados han abierto una pequeña puerta para poder observar las maravillosas fronteras del espacio. Una mirada a través de este pequeño agujero a los increíbles misterios del universo debería confirmar nuestra certeza en la creación de un creador o creencia de un creador. No puedo entender a un científico que no acepta la presencia de una inteligencia superior que explica racionalmente la existencia del universo, terminó diciendo Brown. La evolución atea tiene muchos aliados en nuestro medio, tal como la organización conocida como Movimiento Verde. Por ejemplo, en 1993, Mikhail Gorbachev, el ex líder de la Unión Soviética, fundó la Cruz Verde Internacional. Permaneciendo todavía como presidente en su país, él ya lo había hecho. Su sede principal se encuentra en Haag, una provincia del sur de Holanda, y continúa el trabajo que se inició en la conferencia de Río de Janeiro, en Brasil, el año 1992. Cruz Verde, ¿qué le parece? La cruz bíblica fue manchada con la sangre de Cristo cuando Él murió por nuestros pecados, los pecados de toda la humanidad, de todos, incluso de esos que se burlan de Él y lo crucificaron. El pintar la cruz de verde es un movimiento que está creciendo a través del mundo. Este señor Gorbachev dice que la principal razón por la que la existencia de esta organización es unir a las naciones, incentivar a las personas para que tengan conciencia del medio que nos rodea, para que los hombres reconozcan que son parte de la naturaleza, terminó diciendo este. Casi llegará a ser algún día un reverendo de esos que tumban gente. No hace falta todavía dinero para él, pero llegado el momento, créamelo, ¿quién es su pastor? Preguntarán. El reverendo Mikhail Gorbachev. La idea de lo que el hombre debe ser persuadido para que actúe como si fuera parte de la naturaleza es una indicación de que no es. Las criaturas de la naturaleza no necesitan tal persuasión. Sin embargo, este regreso a la naturaleza es un factor muy poderoso para fomentar la, diríamos, inmoralidad en el mundo de hoy. No existe ni el bien ni el mal en la naturaleza. Es claro que un volcán no nace, no hace malo, ¿verdad? Cuando explota y arroja lava y gases contaminantes, ¿le parece? Cualquier cosa que la naturaleza hace es simplemente natural, dicen. Entonces, si el hombre es producto de la naturaleza, por medio de la evolución, todo lo que hace a sí mismo tiene que ser natural. Nadie se queja por la destrucción que causan en el medio los parásitos, por ejemplo, o las criaturas que destruyen grandes áreas de vegetación. Los huracanes, por ejemplo, las inundaciones, los tsunami que ocasionan destrucción terrible, estos acontecimientos son todos naturales y no podemos quejarnos contra nada que haga la naturaleza. Pero si el hombre es producto de la evolución, parte de la naturaleza, entonces él también es una criatura de la naturaleza. Y todo lo que haga también será simplemente natural. Y ya está. Como las acciones de todas las demás criaturas en el linaje evolutivo o sus parientes evolucionados actuales, muchos de los las cuales lo, digamos, envenenarían o lo devorarían. Y, bueno, ¿qué con respecto a la gran preocupación de los ambientalistas por las llamadas especies en peligro de extinción? Bueno, una vez más, el hombre revela que no es producto de las fuerzas de la naturaleza. ¿Especies en peligro de extinción? ¿Acaso no es así como funciona la evolución? ¿Acaso la evolución no ha estado eliminando especies a través de la selección natural y manteniendo las especies más aptas a lo largo de millones y millones de años? Y si el hombre es simplemente un producto de la evolución y una de las especies que prácticamente apareció en última instancia y en el escenario, digamos, entonces, al tratar de preservar la vida de los animales a punto de extinguirse, está trabajando en contra de la evolución, mientras asegura creer en ella y ser producto de la misma evolución. Lógicamente, uno no puede creer en la evolución al mismo tiempo que en el movimiento del medio ambiente. Los evolucionistas no deberían preocuparse por las especies en peligro de extinción, ni tampoco por el bienestar ecológico de este planeta, porque si el hombre, como resultado de la evolución de su mente y de su sistema nervioso, termina destruyendo la Tierra en un holocausto nuclear o en un colapso ecológico, se debe aceptar esto como un acto natural de la evolución del universo, y el hombre es parte y ya está. El simple hecho que el hombre pueda razonar acerca de la ecología y la supervivencia de las especies es prueba suficiente de que él no es producto de tales fuerzas, sino que debe tener un origen superior, y se acabó. El hombre fue creado a imagen de Dios. Solo un creador inteligente pudo poner en él razonamiento moral y ética respecto, y también respeto por la existencia. Consecuentemente, la solución al problema del mal en nuestro mundo no es abrazar los árboles o tratar de estar en comunión con la naturaleza, los gajos, las flores, en fin. ¿Dónde está el amor verdadero? Está, ¿sabe dónde? En la cruz de Cristo, tal como lo declara la Biblia. Ahora, ¿qué es el amor para la mayoría de cristianos? Bueno, el amor también ha sido redefinido por la gran mayoría de cristianos, comillas aquí, cuando los cristianos bíblicos tomamos la palabra de Dios y medimos con ella a los líderes de la iglesia, denominaciones y movimientos, los ecuménicos y los emergentes invariablemente nos acusan de falta de amor. A diario recibimos mensajes por la internet y cartas acusándonos de ser separatistas. ¿Por qué no son más inclusivistas? ¿Por qué tan exclusivistas? Una mujer, por ejemplo, escribió: usted predica el separatismo, ¿por qué no la unidad? Pasa hablando de las herejías, ¿por qué mejor no habla del amor? Por lo que he leído en su página de internet, sostiene puntos de vista tan altos como la propia Biblia. Lo que usted llama celo por la palabra de Dios, yo lo llamo arrogancia y orgullo. Si conociera su Biblia tan bien como asegura, entonces creería y viviría de acuerdo con ella. Usted nunca va a alcanzar a los perdidos con esa actitud tan prepotente. ¡Ajá! Esta dama estaba enojada, claro, contra mí, por la forma como predico. Y sin embargo, en lugar de eso, debió explicarme cuál era mi supuesto error, confrontándolo con la Biblia, por supuesto. Ella simplemente me acusó de falta de amor, a pesar de su propia actitud increíblemente altiva, soberbia, y su forma tan dura para juzgar al prójimo. Bueno, para esta generación, a la cual se le ha lavado el cerebro, el aspecto más negativo del cristianismo bíblico es que crecemos o carecemos de amor. El hecho que confrontamos o que confrontemos las cosas cuidadosamente, Biblia en mano, es considerando como, o está siendo considerado como, crueldad. Las advertencias que hacemos sobre el evangelio falso son falta de caridad, falta de amor y comprensión. El evitar los falsos maestros es tener un espíritu ruin, totalmente equivocado. El predicar en contra del pecado e instar a los creyentes a vivir una vida de santidad es legalismo. Hace varios años, el evangelista Jack Van Ampere, a quien conocí personalmente hace casi ya 30 años en la ciudad de Oklahoma, rechazó el separatismo bíblico y adoptó la filosofía ecuménica, yendo directamente de regreso a Roma. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al revolcarse en el cielo, dice allá en 2 Pedro 2:22. Cuán cierto es todo esto, y lo vemos prácticamente cada día, en una u otra forma. Está siendo respaldado la palabra de Pedro por los hechos. Después de conocer al Señor Jesucristo como Salvador personal y volver al Vaticano, realmente no se puede describirlo mejor que 2 Pedro 2:22. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.